8:30 en todo el país. Vamos a recibir a Andrés Pellegrini con toda la información deportiva en la mañana en línea. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos arrancando la semana con actividad deportiva de por medio, hablando de lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país, también la situación planteada con el fútbol del torneo argentino B. En lo que respecta a los torneos de verano, Boca Juniors le ganó a San Lorenzo el sábado 3-0. De esta manera, el equipo de Falcioni logró la tercera victoria consecutiva en el arranque de temporada en forma amistosa. Esto teniendo en cuenta la preparación para el arranque del primer semestre, donde Boca solamente tendrá el compromiso del torneo Clausura 2011. En lo que respecta a la gira de Racing de Avellaneda, que está por Colombia, empató 1-1. Esto fue en la jornada de ayer. De esta manera, Racing empató con el Atlético Nacional, el equipo colombiano. También preparatorio esto para el equipo de Miguel Ángel Russo. En lo que respecta al torneo argentino B, ayer Racing fue práctico, golpeó los momentos indicados y se quedó con la victoria entre Ferro y Carril Sur. En el arranque nomás del partido, Gonzalo Baroni, en una buena jugada donde la habilitación de Julio Ibáñez le permitió al delantero de Racing vencer la estirada del arquero Gonzalo Díaz con un remate al primer palo. De esta manera Racing se ponía rápidamente en ventaja. A partir de ahí no tuvo demasiadas situaciones en la primera parte y sobre el final se vio acosado por un Ferro Carril Sur que no tuvo demasiadas ideas, pero algo de peligro arribó al arco de Guillermo Ferreira que se mostró seguro cuando el equipo carbonero intentó doblegarlo. En la segunda parte, nuevamente en el arranque nomás, Gonzalo Baroni en otro desborde por la derecha apareciendo dentro del área colocó el 2-0 parcial. A los 23, David García Lorenzo de penal fue quien convirtió el tercero para Racing, y ya cuando entraban en los últimos minutos del partido, Eloy Colombano de penal consiguió los 39 el descuento para Ferro Carril Sur. De esta manera, Racing volvió al triunfo, Ferro no pudo ante un equipo más práctico, y de esta manera Racing confirmó a Duilio Botella como técnico. Estaba en duda, era probable que se fuera si no había un buen resultado, y Ferro deberá mejorar algunas cuestiones para seguir en carrera dentro de este torneo, teniendo en cuenta lo que había logrado en el final del año 2010, que no pudo repetir en la jornada de ayer. En otros resultados, Bellavista de Bahía Blanca le ganó a Grupo Universitario de Tandil. Esto ocurrió ayer, fue por 2-0. Alvarado de Mar del Plata había quedado libre. Mientras tanto, Liniers de Bahía Blanca le ganó Independiente de Tandil 1-0. Las posiciones: Alvarado único líder con 24, Liniers 23, Independiente de Tandil 21, 20 para Racing, 17 para Bellavista, 16 para Grupo Universitario, con 11 Ferro Carril Sur. En la próxima jornada, la 17ª, Ferro será local ante Bellavista, Grupo Universitario recibirá Independiente, Liniers Alvarado va a quedar libre en la oportunidad Racing. En lo que respecta al torneo del interior, Estudiantes le ganó a Alem de Bolívar el sábado 2-0. Ayer fue motivo de presentación el Fortín, que perdió 1-0 en su visita a Independiente de Mones Cazón. Este partido se jugó en Pehuajó y se completó de esta manera la segunda fecha de la zona 62. Ahora Independiente de Mones Cazón es el líder con 4 unidades, Estudiantes 3, el Fortín 3, Alem de Bolívar cierra con un solo punto. Estudiantes Independiente se van a enfrentar el próximo fin de semana, será local el equipo de nuestra ciudad, mientras que Alem de Bolívar va a recibir a el Fortín. En el marco del Sudamericano Sub-20, la selección argentina en el arranque del hexagonal en Perú va a jugar con Venezuela desde las 21. El equipo que dirige Walter Perazo buscará el primer resultado positivo pensando en la clasificación para el Mundial de Colombia y también para los Juegos Olímpicos de Londres. En básquetbol, buen trabajo de Estudiantes. El viernes le ganó a Sport Cañada de Gómez 96-92. De esta manera, el Bataraz logró desahogarse luego de las derrotas consecutivas que tuvo en el último lapso. Logró una victoria para retemplar el ánimo a pesar del goleo externo del equipo visitante. Logró salir airoso y ganar en el final con 19 puntos de Guillermo Crespo. En lo que respecta a la NBA, duelo entre argentinos favoreció a Manu Ginóbili. Victoria de San Antonio 108-95 sobre Houston. El ex Ferro Carril Oeste convirtió 23 puntos y bajó 10 rebotes, nos referimos a Luis Scola, mientras que Manu Ginóbili, 22 puntos en la victoria número 40 en el arranque de la fase regular para San Antonio Spurs. En tenis, la novedad respecto al primer Grand Slam del año, Novak Djokovic se quedó con el título, derrotó a Andy Murray por 6-4, 6-2 y 6-3. Fue lapidario el trabajo del ubicado en el tercer puesto del ranking mundial, que se quedó con el primer título grande de esta temporada 2011. En vóley, el equipo de nuestra ciudad, AIS Olavarría, perdió con Boca Juniors por 3-0, esto fue el sábado, mientras que anoche cayó ante Gimnasia Esgrima de La Plata por 3-1, los parciales 21-25, 25-17, 25-13 y 25-17, dos derrotas como visitante para el equipo de nuestra ciudad, que volverá a ser visitante el próximo fin de semana. El sábado 5 de febrero va a jugar con Club Bel Volley de Belville, Córdoba, mientras que un día más tarde, en Corral de Bustos, lo hará ante la selección menor argentina, completando dos cruces nuevamente fuera de casa. Y por último, completando el panorama y hablando de handball, la selección de Francia resultó campeón en este certamen desarrollado en Suecia, derrotó en la final en tiempo suplementario Dinamarca por 37-35 en la 22ª edición de la contienda mundial. Andrés, muchas gracias y hasta mañana. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.